Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. Bueno, amigos, pues comenzamos con lo que es la 23ª edición de México Tech Podcast. Les saluda como siempre su servidor Jonathan Sánchez. En esta ocasión, desgraciadamente, de nueva cuenta estoy solo. Pero, pues debo de mencionar que no es porque mis compañeros no quieren estar aquí. Ellos han estado pues muy enfocados en lo que es el programa. Lamentablemente los tiempos no se han podido empatar los suyos con los míos. Desafortunadamente también dependemos del tiempo de otras personas, como lo son el estudio donde grabamos. Y pues esa serie de circunstancias han evitado que nos encontremos tanto Miguel como Wilfredo juntos en esta sala para poder hacer lo que es la grabación de México Tech Podcast. Desde aquí les mando un saludo a mis compañeros y ahora sí que a todos los que nos escuchan. Sabemos que no solamente me quieren escuchar a mí, también los quieren escuchar a ellos, y estaremos trabajando en las próximas emisiones para que estemos todos juntos. Hemos decidido que, aunque no estemos los tres, grabemos el episodio y les traigamos la información. Ya no queremos pasar por lo que estuvimos pasando anteriormente, que luego los dejábamos sin podcast unos días, o mejor dicho, unas semanas. Yo creo que estamos en un proceso de mejora, y una de las mejoras es ser continuos en nuestro trabajo. Y pues el día de hoy, sábado 13 de febrero, estamos listos para comenzar ya con la información que nos depara para este programa. México Tech Podcast. Y vamos a comenzar con una noticia que a lo mejor no se le ha dado mucha difusión en los blogs o en internet, pero que para mí es muy importante. Google quiere entrar a las telecomunicaciones. Parece que Google ha tenido una gran cantidad de lo que son críticas por otras compañías. Recordemos que hace unas semanitas lanzaron lo que es su teléfono llamado Nexus One. Y ahí entonces muchas compañías empezaron a criticarlos de por qué ellos entraban a un mercado que de alguna manera no les corresponde, por qué estaban involucrándose en hacer hardware cuando ellos nunca lo habían hecho. Y bueno, también muchas compañías han de estar dando en estos momentos el grito en el cielo, ya que Google quiere entrar a ofrecer lo que es conexión en los hogares norteamericanos. Y pues su propuesta es multiplicar por 100 la velocidad media de conexión en los hogares americanos, ofreciendo velocidades de 1 gigabit por segundo mediante el uso de fibra óptica. Es decir, la media de conexión de los Estados Unidos es de 10 megas promedio, y pues estamos diciendo que estarían ofreciendo velocidades de 1 gigabit, que prácticamente es la conexión con la que todos nosotros hemos soñado durante toda nuestra vida como internauta. Obviamente estamos hablando de que Google no quiere quedarse ahí simplemente como una compañía de servicios online. Hemos estado hablando en las ediciones anteriores de que Google ha estado por ahí probando ciertas nuevas tecnologías, como por ejemplo nuevos protocolos de comunicación, nuevos lenguajes de programación, incluso servicios como DNS. Y pues ahora también quiere entrarle a lo que es la entrega de la conexión hasta tu domicilio. Google está pensando o está iniciando esta propuesta con 50 mil hogares, que es lo que él quiere digamos, comenzar a experimentar y empezar a jugar con esta nueva generación de servicios y aplicaciones que ellos quieren traer hacia la gente. Más que nada, Google está tratando de hacer un pequeño esfuerzo para crear grandes conexiones. Quiere dar ese paso para que de alguna manera todos se animen. Google quiere empezar ahora sí que a presionar a sus desarrolladores a que empiecen a crear nuevos servicios y nuevas aplicaciones que puedan crear bajo, que puedan correr bajo conexiones de ese tipo. Estamos hablando de que una vez que existan conexiones de ese estilo en los hogares, no solo estadounidenses, sino en todo el mundo, pues estaríamos hablando de que podríamos estar todo el tiempo conectados, disfrutando de videos de la más alta calidad. Y estamos hablando de que existe una serie de aplicaciones bastante, bastante grandes y bastante emocionantes para una conexión de ese tamaño. Actualmente Google está recabando información en comunidades, gobiernos locales y proveedores de servicios que están interesados en participar en esta su nueva aventura. Si tú quieres saber un poquito más de qué se trata, si tú vives en los Estados Unidos y de alguna manera quisieras ser parte de este nuevo experimento de Google, pues te recomiendo que vayas al post donde se encuentra este episodio de MX Tech Podcast y des clic en el enlace. Podría yo dárselos en este momento, pero estamos hablando de que es un poco largo. Es un post que está publicado en el blog oficial de Google. Estamos hablando de que es una cosa seria, de que en realidad Google quiere experimentar con esto. Y pues ya estaremos esperando cuáles son las respuestas o cuáles son los puntos de vista de la gente que le toque disfrutar de una conexión de 1 gigabit por segundo proveída por Google. Y para irnos de corridito hablando de lo que tenemos esta semana de Google, este ya pareciera que es un podcast de Google porque todo el tiempo tenemos noticias sobre ellos, y pues solamente quiero recordarles que no es un podcast de Google, es un podcast sobre tecnología y sobre internet. Y mientras Google esté dando sorpresas tras sorpresa tras sorpresa, pues inevitablemente estaremos hablando de él. Y esta semana ha dado una noticia muy importante, y es que no solo las telecomunicaciones quiere entrar, sino que ahora también le está entrando de lleno a las redes sociales. No es la primera incursión que ha dado Google en lo que son las redes sociales. Google desde hace tiempo tiene una red social llamada Orkut. Tal vez desconocida para muchos de nosotros, porque la verdad es que en nuestro país pasó desapercibida. E incluso en todo el mundo pareciera que no existe, pero sí, por ahí está. Ya no es de Google. Google ha dejado ese proyecto, pues digamos, abandonado. Ha decidido terminar el apoyo que Google le daba a la red social. Más sin embargo, sigue existiendo, ya que una serie de desarrolladores y por ahí gente que sigue, pues de alguna manera teniendo fe en la red social, pues la ha mantenido todavía con vida. Orkut, como ya se los mencioné, pues es una red social de Google que existió hace varios años, cuando inició toda esta revolución de redes sociales, cuando inició MySpace, cuando inició Hi5, cuando iniciaron todos ellos. Lamentablemente la gente de Brasil, digamos que se la adueñó. Decimos lamentablemente porque nos habría gustado ser partícipes también de una red social como esta, pero al final la red estaba llena de gente de aquel país que terminó convirtiéndose en una red social, pero para uso exclusivo de la gente que hay en Brasil. Pero Google ahora quiere intentar un cambio con lo que es Google Buzz. Google Buzz, pues, es más que, para mi gusto y para mi punto de vista, una pequeña ramificación de lo que es Google Wave. Y pues, ¿por qué lo digo? Porque tiene esas características de compartir igual como lo hacía antes Google Wave, o como lo sigue haciendo Google Wave, porque el proyecto sigue ahí en pie. Ha tenido pues una caída muy, muy fuerte. Es una preview, aún no sale el beta. Todavía le falta mucho camino por recorrer y estaremos esperando a ver qué pasa con Huawei. Pero en lo que a Google Buzz se refiere, yo creo que tiene un poquito más de esperanzas de que pegue desde un inicio, ya que se encuentra de alguna manera instalada o siendo parte de lo que es Gmail. Estamos hablando de que de entrada ya tiene un mayor número de personas que pueden hacer uso de esta red social llamada Buzz, pues de alguna manera porque la gente que utiliza Gmail es un número muy importante. Aunque en México las personas que tienen correo electrónico aún no se migran a lo que es el servicio de correo de Google, sí existe una cantidad ya muy importante de usuarios de Gmail en el mundo. Esto le da de entrada un número de usuarios de Google Buzz ya instalados de millones. Simplemente es pedir que el servicio se active en lo que es Gmail y estaremos disfrutando ya de lo que son los beneficios de una red social donde tú podrás compartir, seguir o ser seguido por tus amigos. Obviamente el objetivo de Google Buzz es o se puede resumir en 5 puntos, como son seguir personas. Esto en Google Buzz es de forma automática, es decir, si tú tenías ya tu libreta de direcciones en Gmail, automáticamente estás siguiendo a esas personas a través de Google Buzz. Y pues formas fáciles de compartir datos, como son fotos, como son audios, como son videos. Tú puedes compartir, por ejemplo, puedes linkear lo que son tus cuentas de Picasa, lo que son tus cuentas de Flickr, y automáticamente estarías compartiendo esas imágenes a través de Google Buzz para la gente que a ti te sigue. Y pues puedes integrarlo en el inbox de tu email. Que eso, como yo les digo, me parece la característica principal que le va a dar lanzamiento a esta nueva red social. Y pues también algo que me pareció muy importante, que es poder compartir en público o en privado. Es decir, tú puedes compartir solamente a ciertas personas o a todas las personas con un simple clic. Y pues aparte agrega un sistema de filtrado para que llegue únicamente lo más relevante al usuario. Redes sociales como Twitter, como Facebook, pues de alguna manera agregan lo que son todas las actualizaciones de toda la gente que hace. Yo creo que más de alguno de ustedes utiliza Facebook y se ha encontrado con que abre su pantalla principal de su red social, en este caso Facebook, y se encuentran miles y miles de miles y miles de actualizaciones que son ocasionadas incluso por aplicaciones y que tú ni te diste cuenta que sucedió, pero ahí está y está creando de alguna manera pues un poco, podríamos decirlo, de spam social. No sé si esté bien decirlo así, pero pues están creando pues ahí digamos información que a lo mejor no es relevante para nosotros o que es innecesaria. Entonces, a través de estos filtros, Google Buzz va únicamente a entregarle al usuario la información que quiere ver. Yo lo he estado utilizando, la verdad es que pocas personas se han unido a lo que es Google Buzz. De la gente que yo conozco, tenemos ahí ya unos cuantos que lo estamos utilizando. Yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo para que comience a elevarse lo que es Google Buzz y empiecen ahora sí a hablarse un poquito más cosas, ya sea buenas, ya sean malas. Yo de entrada creo que va a ser no va a venir a sustituir a Facebook ni a Twitter, eso es un hecho, pero el hecho de que esté integrado en nuestra bandeja de entrada de Gmail, pues ya de alguna manera le da un poquito más de posibilidades de que tú lo utilices. Es decir, yo creo que todos llegamos todos los días, por lo menos una vez en todo el día revisamos nuestro correo electrónico, y pues ahí estaríamos revisando lo que es nuestro Google Buzz. En otras redes sociales, pues de repente cuando somos nuevos se nos olvida, y si no hay algo que nos llame la atención, pues lo dejamos ahí abandonado, únicamente abrimos la cuenta y ahí se queda por el resto de los siglos. Pero acá, estar incluido, como ya se los comenté, yo creo que tiene un futuro. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. México Tech Podcast. O visítanos en nuestra página web www.johngbl.com. mxtechpodcast@gmail.com. Y ya que estamos hablando de redes sociales, hablemos de la red social más importante que tenemos actualmente. Sí, acertaste. Estamos hablando de Facebook. Y todos conocemos Facebook y conocemos las cualidades y conocemos la granjita y conocemos las aplicaciones. Y también conocemos el chat de Facebook. Y muchas veces estás tú revisando tus comentarios o revisando lo que son tus fotografías, subiendo fotografías, actualizando mil cosas que puedes hacer a través de la red social Facebook, y estás platicando a la vez con tus amigos a través del mismo chat que tiene esta red social. Entonces, pues de alguna manera tú ya terminas de hacer lo que son tus actividades en Facebook o en la plataforma o en el sitio web de Facebook, pero no cierras la pantalla porque estás hablando con tus compañeros, o se te olvida y la cierras y ya los dejaste colgados hablando solos. Pues bueno, ha sido tanto el éxito del chat de Facebook que lo que han decidido es llevarlo al escritorio. ¿Sí? Al escritorio de tu computadora. Y ha lanzado lo que es, o ha abierto la plataforma de chat de esta red social, para que por medio de aplicaciones de mensajería instantánea como iChat o Adium en plataformas macOS, o Pidgin en plataformas Windows o Linux, puedas configurar tú a través de unos sencillos pasos tu chat y puedas utilizarlo para platicar con tus amigos de Facebook, para que de esta manera lo tengas todo el tiempo conectado y puedas hablar con ellos sin la necesidad de entrar a la página principal de Facebook. Este nuevo servicio es compatible con Jabber o también XMPP. Y pues como ya se lo dije, aplicaciones de mensajería instantánea como iChat, como Adium o como Pidgin, o cualquiera que sea compatible con el protocolo Jabber, pues podrá chatear con sus contactos de Facebook directamente sin pasar por la página de la red social. Además, han anunciado la integración de Facebook Connect para desarrolladores que deseen incluirlo en webs, aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles. Es decir, que no solamente hicieron el anuncio para que a través de una plataforma o de un software de mensajería instantánea te puedas tú conectar para hablar con tus amigos, sino que también se ha abierto de alguna manera la posibilidad para que desarrolladores externos puedan incluirlo en nuevas aplicaciones, como pueda ser desde tu teléfono móvil o desde alguna aplicación que se crea para el escritorio. Hay que recordar que este servicio ya estaba siendo utilizado, por ejemplo, por aplicaciones como Nimbus en Nokia. Por ejemplo, yo que tengo un Nokia ya había he estado utilizando el chat de Facebook a través de esa aplicación, pero ahora de alguna manera se hace lo que es la publicación oficial. Si tú quieres saber un poco más de cómo configurar lo que es tu chat de Facebook a través de un mensajero instantáneo, pues puedes ingresar a www.facebook.com/sitetour/chat.php. Recuerden que todas las ligas que mencionamos en este episodio de México Tech Podcast serán publicadas junto con el post de este episodio. El Universal Serial Bus, o conductor universal en serie, abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora. Fue creado en 1996 por 7 empresas: IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC. El diseño del USB tenía en mente eliminar la necesidad de adquirir tarjetas separadas para poner en los puertos voz ISA o PCI y mejorar las capacidades plug and play, permitiendo a esos dispositivos ser conectados o desconectados al sistema sin necesidad de reiniciar. Actualmente existe la versión 3.0 del USB. Presentado en el año del 2008, aunque está listo para su uso, es probable que pase entre 1 o 2 años para ser incluido en dispositivos de uso masivo, lo que sitúa la aparición de productos con esta nueva especificación a partir de finales del 2009 y principios de este año. La principal novedad técnica del puerto USB 3.0 será que eleva a 4.8 gigabits la capacidad de transferencia, que en la actualidad es de 480 megabits por segundo. Se mantendrá el cableado interno de cobre para asegurarse la compatibilidad con las tecnologías USB 1.0 y USB 2.0. Bueno, y para no perder la costumbre también, como hablamos de Google, hablamos en casi todos los episodios de Apple, y siguiendo en la misma sintonía que las últimas semanas han traído de información sobre el gadget nuevo o el más reciente de la compañía, que es el iPad, pues aquí les tenemos una pequeña notita. Después de que apareciera el nuevo gadget de la compañía Apple de nombre iPad, pues Bill Gates hizo por ahí una declaración, pues a lo mejor un poquito agresiva, pero decía él de manera textual: "No hay nada en el tablet que me haga desear que lo hubiera hecho Microsoft". Eso fue lo que él aseguró y lo hizo de manera pública, pero ahora resulta que uno de sus productos más populares de la compañía de Redmond, o es decir, el Office, esta paquetería ofimática que todos los que estamos o todos los que tenemos contacto con una PC, yo creo que la hemos utilizado por lo menos alguna vez en la vida para tareas escolares, para poder llevar por ahí las cuentas del súper o a llevar nuestra contabilidad financiera, o incluso si no hacen ninguna de esas cosas, para leer sus cadenitas atormentadoras que te llegan por internet diciéndote de que te vas a quedar sin Messenger, o que si no lo reenvías te va a caer la mala suerte o te va a orinar una foca, pues también deben de saberlo que esas presentaciones vienen utilizando un formato de esta paquetería ofimática, como ya se los comenté, llamada Office. Y pues sí, parece ser que probablemente existen posibilidades de que esta paquetería terminara como aplicación dentro de la tableta de Steve Jobs. Esto según Mike Tedesco, gerente de productos de la compañía de Redmond. La firma está valorando pues crear alguna versión específica con el objetivo, pues obviamente, de llegar a un mercado que parece ser que va a tener por ahí gran aceptación. Y pues de alguna manera esto le sirve, porque aunque parezca contradictorio, Microsoft no querría perder la oportunidad de colocar su producto estrella pues en el producto de Steve Jobs. Al mismo tiempo, esta incorporación podría sumarle algunos puntos a este gadget, ya que pues últimamente no ha recibido lo que son buenas críticas, sino que al contrario, ha estado recibiendo lo que son malas críticas. Y pues de alguna manera el integrar lo que es una aplicación tan importante como es Office, pues de alguna manera podría sumarle no solamente puntos de buen ver para los usuarios, sino que también una cantidad de adeptos que pudieran sumarse, ya que el integrar Office pues les asegura una cierta funcionalidad en cuanto a tareas de oficina se requiere. No debemos de olvidar que ya cuenta con el iWork que fabrica el mismo Apple, pero hay mucha gente que, aún existiendo otras posibilidades, siguen utilizando lo que es el Office. Hemos de recordar de que este año se lanza lo que es la versión 2010 de esta paquetería de Office, que también incluirá algunos servicios importantes como son poder utilizarlos a través de lo que es la red, donde tú podrás accesar a tus archivos, leer, modificar, guardar, compartir a través de las plataformas de la nube, de las redes o servicios que están integrados en la nube, de las cuales Microsoft está siendo partícipe. Aplicaciones y software. Bueno, pues estamos en la sección de Recomienda Software y vamos a recomendarles en esta emisión un nuevo software llamado Boxy. ¿Qué es Boxy? Bueno, pues la gran mayoría de ustedes puede que ya lo hayan conocido. Se estuvo hablando mucho de Boxy en lo que fue ahora en los tiempos del CES. Bueno, Boxy es lo que se considera un media center, pero con la peculiaridad de que este nuevo software está disponible para todas las plataformas. Estamos hablando de que es disponible tanto en Linux como OS X o en el mismísimo Windows. Boxy es un media center de los denominados, esto es un software open source, y pues busca llegar a usuarios principalmente a través de la conexión de diferentes canales. Este software puede visualizar contenido directamente desde CBS, BBC, CNN, además de que también puede conectar a servicios web como Hulu o Netflix. Aparte de que también podemos utilizar todo lo que es nuestro contenido multimedia que tenemos en la PC y poderlo visualizar a través de este software de una manera mucho más atractiva, ya que su interfaz gráfica pues tiene detalles pues muy, muy atractivos visualmente. Y pues obviamente también tiene características muy especiales como pueden ser, ya lo decía yo, canales donde tú puedes de alguna manera a poder visualizar contenido de ciertas cadenas o de ciertos proveedores. También puedes utilizar lo que son aplicaciones de terceros, es decir, sobre la plataforma de Boxy, ya que es open source, se pueden crear aplicaciones para que pueda conectar a, por ejemplo, tus contenidos. Y pues de alguna manera es un software muy recomendable. Y pues recuerda que independientemente de la plataforma que tú utilices este software, igual va a poder lo vas a poder disfrutar. Una característica que a mí me gustó de lo, y que yo estuve probando cuando me tocó usar este software, es la búsqueda de subtítulos. Por ejemplo, si tú eres una de esas personas que les gusta descargar series de la red, pues tú almacenas tus capítulos, por ejemplo, en tu computadora, abres Boxy, lanzas tu video que quieres ver y viene la opción de buscar subtítulos. Tú le das clic ahí, empieza a hacer la búsqueda y Boxy te va a mostrar la lista de los idiomas disponibles que hay subtítulos para ese episodio de tu serie o para esa película que hayas bajado. Esa es una característica que me parece a mí muy funcional, dado que aquellas personas que se dedican a bajar lo que son series o películas de la red, pues después tienen que andar buscando también los subtítulos y pues de alguna manera suele ser un fastidio. Hay que recordar que aunque no está bien hecho, pues de alguna manera la gente que se dedica a lo que es vender ese tipo de contenidos en línea, pues no están en México, y ahora sí que hay mucha gente que lo hace de esa manera. No porque quiera hacerlo así, sino porque no hay otra opción. Si quieren ver una serie estadounidense como Perdidos o como Smallville o como Supernatural o X cantidad de series americanas y quieren ver los capítulos nuevos, no se pueden rentar en Netflix ni en otros de esos sitios que son de alguna manera diseñados para eso. Pues en México no están disponibles porque, pues ya sabemos, por cuestiones de la gente que se dedica a generar y vender el contenido. Y pues se tienen que hacer, se tienen que bajar la red y pues esta sería una opción. Ahora, que si tú vives en los Estados Unidos, obviamente Boxy tiene la opción de hacerlo de manera legal, y eso sería la mejor recomendación o la mejor manera de hacerlo. Y de hecho la que nosotros aquí en MX Tech Podcast te recomendamos. Recuerda, Voxy lo puedes encontrar en la dirección http://www.voxy.tv. Recuerda que todos los productos o servicios mencionados en MX Tech Podcast aparecen las ligas en el post correspondiente a la entrega de este episodio en www.mxtechpodcast.com. México Tech Podcast. Bueno, pues estamos llegando ya a lo que es el final de esta, la 23ª edición de México Tech Podcast. Estos últimos dos episodios, tanto el de la semana pasada como el de esta semana, pues han sido un poco cortitos porque debemos de decir que cuando me toca hacer a mí el episodio solo, pues no sé, como que esa plática que hago yo con Miguel o con Wilfredo, donde creamos una pequeña lluvia de ideas y donde logramos poder compartir a ustedes nuestros puntos de vista, pues como que no puedo llevarla a cabo yo solo. Pero pues tenemos una nota ya para terminar y estamos hablando que se trata de videojuegos. Videojuegos y consolas de última generación. Solo aquí en México Tech Podcast. Hace unos años, cuando Microsoft decidiera entrar a este mercado de las consolas de videojuegos y lanzara su Xbox original, la consola que le daría el éxito para los videojuegos a esta compañía y que actualmente lo tiene posicionado como la segunda consola más importante que existe en el mercado, pues Microsoft ha decidido darle un revés a esta consola que tantos frutos y tantas bendiciones le ha dado a la compañía, y ha decidido que ha de terminar en los próximos meses el soporte para su servicio de Xbox Live para la consola original. Así es, Mark Wyden, gerente general de Xbox Live, anunció que se descontinuará el servicio para la consola Xbox original y sus juegos. Esto incluye títulos del primer Xbox y los Xbox Originals. Wyden explicó en Twitter y en otros medios que la decisión no fue tomada a la ligera, pero es necesaria para facilitar la evolución de Xbox Live, ya que mantener este servicio les desvía en su afán por mejorar la plataforma online actual. Para cumplir nuestras aspiraciones, nosotros necesitamos realizar cambios en el servicio que no son compatibles con los juegos de Xbox versión 1 o original. Eso fue lo que dijo él, pues de alguna manera dando la justificación a la decisión que habían tomado. Los miembros que han sido afectados por este cambio que están ellos planeando recibirán próximamente un mensaje a través de Live y de correo electrónico diciéndoles o mostrándoles detalles y oportunidades que puedan haber para ellos, pero pues yo no veo ahí otra oportunidad más que cambiar a la nueva consola. Microsoft asegura que el servicio original de Xbox Live no funcionará desde el día 15 de abril del 2010, es decir que estamos a 2 meses de que esto deje de funcionar con juegos de Xbox Live, la primera consola. Y aquí hay un punto que hay que mencionar y que sí es importante darle énfasis, y es de que a lo mejor tú te estás preguntando, bueno, yo no tengo la Xbox original, pero sí tengo mi Xbox 360 y he comprado yo a través de la tienda juegos de Xbox Originals, como así se le conocen. Pues ¿qué va a pasar? Que desafortunadamente esta decisión también aplica para ti. Aunque la consola Xbox 360 tiene su servicio de Xbox Live aparte, cuando tú utilizas estos juegos de la primera versión o de la consola original, estás utilizando el servicio Live de esa consola y no de tu 360. Y esto quiere decir que si tú hace unos cuantos días has decidido comprar desde el bazar de Xbox 360 el videojuego de Halo 2 porque a ti te gusta, porque tus amigos te lo recomendaron, o porque simplemente el juego que tenías en tu consola original se te rayó, se te quebró o se te perdió y lo has decidido comprar para tu nueva versión, para tu nueva consola, para seguir jugando, pues debo decirte que desafortunadamente a partir del 15 de abril de este año, como ya te lo mencioné, dejarás de poder jugar con tu Halo 2. En el cierre de su declaración, Wyden expresó que él cree que los cambios en el servicio Xbox Live y el proyecto Natal harán que el 2010 sea un hito para la industria de los juegos y el entretenimiento. Se respaldan ellos diciendo de que los cambios que están haciendo son necesarios para la evolución de la plataforma. Y está bien, a lo mejor sí es cierto, pero yo creo que lo están haciendo de manera apresurada. Yo creo que es una decisión que ellos han tomado y que afecta a todos los usuarios. Es cierto que ya la consola tiene un tiempo ya en el mercado, pero pues yo creo que también la notificación no se está dando con el tiempo debido. Digo, estamos a 2 meses de que eso suceda. ¿Y qué tal si yo no lo sabía y me acabo de comprar un juego? Pues estoy haciendo un gasto que a lo mejor me voy a arrepentir y que de haber sabido que esto iba a pasar, pues yo no haya comprado a lo mejor ese juego. Es una decisión que ya se tomó, difícilmente se va a echar para atrás. Y pues ahora sí que todos que aún conserven sus consolas Xbox de la primera edición, que hace mucho tiempo que ya se dejaron de fabricar juegos, pero que pues de alguna manera las consolas siguen funcionando, pues uno quisiera seguirlas usando. Y pues como ya se los comentó, que también, aunque no se estaban vendiendo o no se estaban fabricando, mejor dicho, juegos para esta consola, pues aún existían los juegos en el bazar de Xbox 360. Y pues yo creo que los usuarios van a ser los afectados, y los usuarios son los que deberían de protestar sobre esto. Y pues ya veremos qué pasa, ya veremos a dónde llega. Y pues de alguna manera dándole el punto bueno o viendo el otro lado de la moneda, esperemos que en realidad estos cambios funcionen y sirvan para lo que son las nuevas consolas o los nuevos servicios que se avecinan para este mismo año, como ya lo mencionamos, el proyecto natal de Xbox 360. Y bueno amigos, estamos llegando a los 30 minutos de episodio. Y pues no me queda más que agradecerles que nos hayan escuchado el día de hoy en esta, la 23ª edición de México Tech Podcast. Recuerden que han escuchado a su servidor Jonathan Sánchez a través de altavozradio.com. Recuerden visitarnos también en mxtechpodcast.com. Recuerden mandarnos sus comentarios a mxtechpodcast@gmail.com. Recuerden seguirnos a través de Twitter con nuestra cuenta de usuario mxtechpodcast. Y pues sin más, me despido. Nos estamos escuchando la próxima semana. Antes de terminar, se me estaba escapando, se me estaba olvidando. Si tú nos estás escuchando en vivo hoy, 13 de febrero del 2010, pues no te deseamos más que el día de mañana te pases un día espectacular con tus amigos, con las personas que amas, ya sea tu pareja o tus amigos, el mejor de los días. Sabemos que nuestros amigos son una parte fundamental en todos y cada uno de los pasos que damos en nuestra vida. Y pues, obviamente, nuestra pareja sentimental es aquella que va a estar a nuestro lado por el resto de nuestra vida. Y pues, aunque yo estoy en contra de las festividades de 14 de febrero, porque soy de las personas que piensan que el amor y la amistad se celebran día a día, sí les deseo a ustedes el mejor 14 de febrero que hayan tenido hasta el día de hoy. Y para aquellas personas que nos están escuchando en podcast ya pasada la fecha, pues esperamos que hayan disfrutado del Día del Amor